¿Mamá? Sí, hija. Tengo que decirte algo importante. Dime. ¿Y qué es eso tan importante a tus 15 años? Es que... ¿Estás enamorada? Pues sí, pero... Se nota que estás feliz, hijita. Ajá. ¿Y quién es ella? Mamá, lo sabías. Te conozco desde que naciste. Y te amo, hija. Ay, mamá. Pero ven, ven y cuéntame. ¿Cómo se llama tu novia? Las personas tenemos diversas maneras de sentir y expresar el amor. Ser lesbiana es solo una de ellas. Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS. Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas. Gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Este es el quinto programa de Rompiendo Silencios para Vivir en Dignidad. Con ustedes, Wilmar Montero, que nos saluda. Estamos aquí con nuestros compañeros de trabajo de Fundación Igualdad, de San Isidro y también una compañera de la red LB. Fernando, Candy y Milka, ¿no? Milka en controles y Carly en representante de la red. Bueno, el tema que tenemos para hoy día es el bullying y el riesgo de suicidio en la población LGBT. Además, nacer, dice, ¿no?, con una orientación diferente a la heterosexual en Bolivia. Vamos a estar hablando de estos temas. Espero que nos acompañen. Y bueno, Fernando. Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente junto a ustedes en esta tarde Rompiendo Silencios. Así es, queridos amigos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta quinta emisión del programa del primer ciclo de Rompiendo Silencio. Último ciclo, último programa, pero esperamos que haya sido bastante productivo y bastante beneficioso para todos y todas. Así que vamos a estar con unos buenos temas el día de hoy. También saludarla a Carly, que también está en controles. Carly es miembro de la red LB Ball de Bolivia y nos va a hablar un poquito acerca de la reunión que tuvieron el día miércoles con las chicas. Carly, buenas tardes. Buenas tardes, querido siguiente. Nuevamente un programa, me siento muy alegre y orgullosa de aquellos que nos escuchan. Sí, así es, tuvimos un... pequeña reunión, decirlo así. Vimos un documental de que se llama En el lugar que estuve. Es sobre, fue la temática de una cómo quitar el lesbianismo, decirlo así. Las personas que metían a las personas lesbianas a un lugar de psiquiatrismo para quitarles que sean lesbianas. Eso fue un debate, viéndolo después de del documental hicimos un pequeño debate. Y bueno, fue esa pequeña reunión que tuvimos al acabar el ciclo, decirlo así, del año. Eso no fue eso. Bueno, también se hizo este 10 de diciembre, ¿no?, la presentación del manual para comunicadores sociales y medios de comunicación. Presentado por la Fundación Igualdad, donde se proponen, ¿no?, se hacen propuestas para los medios de comunicación de no alterar la información y de tener información adecuada en el tema de la publicación, en las notas de prensa, en las notas de periódico, de cómo deben referirse a la población, ¿no? Como el tema de... Había, por ejemplo, una noticia, ¿no?, que nos llamaba la atención, nos hacía reír, que decía... anciano gay muere en más o menos ese era el sentido, el anciano gay, ¿no? Le daban sentido al que era gay más que a la situación de que haya muerto o de que sea anciano. Otra noticia decía, se volvió gay porque lo violaron, ¿no? Sabemos que, o sea, no interesa si era gay, ¿no? La cosa fue que lo violaron, o sea, ese es el sentido de la noticia, ¿no? Cosas así que los medios de comunicación van tergiversando y van cambiando la información. Así es, Wilmar. Bueno, para todos aquellos y aquellas que quieren hacernos llegar sus comentarios o sugerencias, pueden hacerlo a la fanpage de Facebook Rompiendo Silencios o también a Radio Bocina, radio.radiobocina.com. Bueno. Fernando. Bueno, vamos a ingresar ya en tema. Les sugiero que conversemos en torno al bullying y a ver si tanta violencia o tantas violencias, mejor dicho, pueden o no desembocar en suicidio. Bueno, recordarles que empecemos primero con las definiciones, ¿no?, de lo que es el bullying. Bueno, las definiciones que tenemos de bullying, para que vayamos entendiendo, amigos, y así de esta manera debatamos, amigas y amigos. Bullying es una palabra en inglés, ¿no?, que va hablando sobre la intimidación y acoso, hostigación o burla hacia una persona. No importa si es por su orientación sexual, por su piel, por el color de piel, por su peso. Y el bullying, hablando de bullying, ¿no? Y bullying es el intimidador, o sea, la persona, la que acosa, la que agrede, la que hostiga, el que se burla de la otra persona. Fernando. Es bastante clara la definición. Yo creo que se ejerce bullying, se hace violencia, en la medida en que se desvaloriza al ser humano como tal, y se lo considera en los hechos, más allá de las palabras, como un objeto. El bullying puede darse tanto en espacios sociales como en espacios personales. Entre los sociales, la escuela, por ejemplo, es uno donde más se agrede a la otra persona por su diferencia, enfatizando su diferencia, y además es posible también encontrarlo en las familias, en las parroquias, en los talleres, en los buses. El bullying existe, es una realidad y es una muestra concreta de nuestra debilidad como seres humanos. Así es, Fernando. Específicamente el bullying y el riesgo de suicidio en las poblaciones LGBT se tiene que hablar. Es decir, es necesario enfatizar acerca de la importancia de abrir un debate público sobre la prevención del suicidio y sobre todo información para que la sociedad apoye el bienestar de las personas LGBT. ¿No es cierto, Wilmar? Sí, bueno, Candy, ¿no? En los estudios se demuestra que las adolescentes LGBT presentan mayores tasas de bullying anti-LGBT que sus contrapartes heterosexuales. Sin embargo, no todas las personas que son el objetivo de burla y bullying anti-LGBT se identifican como LGBT. Muchas de estas personas sufren de este acoso porque los demás especulan acerca de su orientación sexual o porque estas personas LGBT no conforman con las expectativas de otras en cuanto al género. Es decir, digamos, de que si sos si rompes el género, digamos, tu género masculino, te pasas, digamos, por así decirlo, a género femenino, por eso empieza a haber el bullying, ¿no? La relación entre el bullying y el suicidio es un tema complejo. En los estudios se señala que el bullying permanente puede llevar incluso a empeorar los sentimientos de aislamiento, rechazo, exclusión, desesperación, depresión y ansiedad, los cuales pueden dar lugar a una conducta suicida en la población LGBT. Fernando, ¿tenemos algún material para hacer escuchar a nuestro Radio Escucha? Exactamente, tenemos tres entrevistas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta emisión y en principio les invito a escuchar lo que esta tarde compartió con nosotros, con nosotras, Vanina Lobo. Estamos con Vanina Lobo, presidenta de la Red de Travestis Santa Cruz. Vanina, ¿hay bullying en la población trans? Ciertamente, con compañeras que en su expresión de género y construyendo su identidad de género, a mediado de año ya en un colegio sí lo hay, pero la mayoría de las compañeras que ya tienen definida su identidad de género, no, porque ni siquiera logran ingresar a estos espacios de formación, de educación, y por eso es que mayormente no hay el bullying en los colegios, porque no se permite el ingreso a personas travestis, transexuales y transgénero para que puedan educarse y seguir con su formación académica. ¿Habrá otros espacios donde sí el bullying es una realidad? Por ejemplo, hay compañeras que han tenido que estudiar de noche por su identidad de género, uno. Y mayormente donde hay es en algunas compañeras que sí están en una formación ya académica, no de colegio, ya académica, donde sí hay bullying por parte de los compañeros y también de algunos y otros docentes, ¿no? o profesores. ¿Qué me dices de los hogares? En los hogares, que yo sepa, no tenemos datos de compañeras travesti, transexuales o transgénero que hayan estado en los hogares, porque mayormente si saben de su identidad de género, porque uno cuando empieza a construirse en el género diferente a su sexo biológico, entonces empieza el rechazo de la familia, de la sociedad y peor de una institución que es en este caso los hogares, ¿no? Que agarran donde ellas, las personas trans no se sienten a gusto, entonces se escapan, se van de estos hogares. Entonces que no tenemos datos de compañeras que hayan estado en un hogar y que hayan salido ya con alguna, o de colegio, o por lo menos con una formación académica o con una formación técnica en alguna rama, ¿no? Muy bien, pasemos a las... Yo solo llegaba a casa y me ponía a llorar. Llegaba al cuarto y no quería salir. ¡Marica, toca! ¡Marica! Yo sentía que si me insultaban así, era porque lo merecía y porque ellos tenían derecho a decírmelo. ¡Marica! ¡Marica! Quería arrancarme la piel porque me odiaba a mí mismo. Ser gay era como una enfermedad incurable. La homosexualidad no es una enfermedad. La homofobia, sí. Una producción de radialistas.net con el apoyo de IVOS. Amor. Igualdad. Prejuicio. Inocencia. Malicia. Refugio. Opresión. Libertad. Tú, yo, somos iguales. Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Qué me importa lo que viví? Si me regalan el futuro, no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no, si esto me salvará de dos, porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió. Mi mundo se llena de luz.

LGBT de Santa Cruz a través del área de educación aborda este tema? A ver, básicamente a través de la puesta en marcha de un programa de formación y capacitación en derechos humanos y diversidad afectiva sexual. Nos interesa afirmar los conocimientos, los sentimientos, etcétera, respecto de lo que es el derecho, lo que son los derechos humanos concretamente, y en la medida que vayamos concibiéndolos como tales, vayamos respetando, vayamos ejerciendo nuestros derechos y los derechos de los demás, de las demás, entendemos que el bullying o toda forma de violencia va a ser superada, si no eliminada. Es la información, por otra parte, otro de los recursos a los que apelamos, de manera tal de que en la medida que estemos informados, dejemos de ser ignorantes golpeadores o golpeadores ignorantes. Así es. Wilmar, ¿cuáles serían los recursos de apoyo que brinda la Fundación Igualdad LGBT para los casos de personas LGBT que registran factores de riesgo de suicidio? Igualdad lo que hace es apoyar psicológicamente. Contamos con un área psicológica en Igualdad donde las personas llegan, ¿no?, para hablar, para ser orientadas en temas que, no solamente en el tema de suicidio, en tantos temas que abarca este tema de hablar sobre la orientación sexual, cómo soy, digamos, ¿no?, qué quiero hacer. Y bueno, este es el apoyo que tiene Igualdad, el apoyo en el área psicológica, ¿no? Muchos confunden de que estar en el área psicológica es que ya estás loco. En realidad no, eso ya lo hace el psiquiatra, ¿no? Y muchos confunden este tema del psicólogo con el psiquiatra. Y bueno, decirles, ¿no?, que Igualdad tiene este apoyo psicológico para que podamos utilizarlo. El apoyo psicológico es gratuito y puede incluso llevar hasta sus mismos padres, mismos amigos, para que le vayan conociendo este tema, para que vayan informándose, como decía a Fernando. Así es. Tenemos también a una miembro de la red LGBT de Santa Cruz. ¿Sí? Y también tenemos una pregunta para ella. A nivel personal, Carly, ¿alguna vez te sentiste intimidada o acosada por tu orientación afectivo sexual, o fuiste testigo de alguien o a quien le hicieron bullying? En algún momento sí me sentí muy intimidada, ¿no? Que han tenido hace unos años atrás, decirlo, unos 14 años, 15 años, que me juzgaran o que me vieran mal, o aquello típico que por ser lesbiana me aíslen. Pero vi un caso donde la verdad me sorprendió, y aceptándome aún todavía esa orientación sexual, vi que a una chava en el colegio que se declaró lesbiana la expulsaron. Yo quedé como que ahí aún más asustada, digamos, porque era más niña, estaba asustada que si ella lo dijo, la expulsaron. Y yo la verdad que quedé muy muy asustada y acomplejada, decirlo así. Muy acomplejada. Y bueno, en ese caso yo dije, no, ¿por qué? Si eso no es nada malo, solamente es algo diferente que te gusta. Fue esa experiencia que la verdad que aún más me paró para no declarar mi sexualidad. Y como que en ese caso me puse aún más a investigar, y fue donde puse también, como que me dio miedo, que también me impulsó a hacer algo para que no ocurrieran esas injusticias. Así es, son lamentables esos hechos. Por eso ustedes, nuestros radioescuchas, tienen la oportunidad de poder romper silencios a través de este programa. Ya saben, pueden escribirnos con preguntas o sugerencias a Rompiendo Silencio en la página fanpage de Facebook o también a Radio Bocina, radio.radiobocina.com. Fernando, tenemos otra entrevista. Sí, tenemos las palabras de Roberto Guzmán Pelusa, nuestro amigo, dirigente, líder, activista, un hombre, una persona que con su ejemplo precisamente refiere una constante lucha contra la violencia, contra la discriminación. Estamos con Roberto Guzmán, líder de JUPLAS. Roberto, en principio, ¿qué quiere decir esta sigla? ¿Qué significa? JUPLAS es una sigla que justamente se ha hecho por los amigos que juntos, unidos por la amistad y la salud. Justamente porque nos hemos juntado y nos hemos visto en la necesidad tal vez de unirnos más que todos por la amistad y bueno, por la salud, porque necesitamos interiorizarnos sobre lo que es la salud. Es un grupo conformado por lesbianas, gays, travestis y otras diversidades sexuales. Sí, justamente hay bastantes chicos gays, transformistas, travestis. También nos visitan heterosexuales porque se ven allegados a nuestra población y también asisten bastante. En tu relacionamiento con estas personas, ¿has podido detectar que se haya manifestado violencia entre ellos, que hayan sido objeto de bullying concretamente allá donde se encuentran? Sí, porque justamente han habido como 2 o 3 casos de jóvenes que han venido por medio del Facebook, han sido contactados, invitados a las reuniones que habitualmente hacemos. Sí, han venido justamente por necesidad de que los ayudemos a informarse. Han sido incluso hasta expulsados del colegio por justamente esto del bullying. ¿Debido a su orientación sexual, básicamente? Sí, justamente porque si bien cuando son menores de edad, no, o sea, cuando son amanerados, entonces justamente piensan de que los tildan, los insultan, los golpean y por defenderse son más agredidos todavía. Se sabe de que esta violencia continua, permanente, de que han sido objeto, haya derivado en algún intento o caso de suicidio. Sí, pero yendo a la reflexión con la ayuda de algún psicólogo que nos brinda tal vez la Fundación Igualdad, hemos derivado y hemos podido tal vez solucionar y ayudar un poco. O sea, no hubo suicidio. No, pero estaban a punto, pero hemos actuado para que esto no ocurra así. ¿Es tanta la agresión que sufre una persona LGBT para llegar a ese extremo? Es bastante, cuando al menos no ven el apoyo de algunos familiares, peor si son de los hermanos, de la familia. Entonces justamente ellos recurren a escaparse, a salir a las calles, y tal vez ahí, no, pues viéndose solos, justamente piensan en eso, que en suicidio, tal vez matándose, van a encontrar alguna solución, porque justamente no hay quien los oriente. Bueno, tenemos algunas preguntas ya, ¿no?, que nos han dando a través del WhatsApp, a través de Carly. Carly, ¿cuál es la pregunta que tenemos ahora? La pregunta es sobre que acabo de mencionar hace ratito, sobre lo que expulsaron a una compañera. Le sucedió a un muchacho que también me está escribiendo al WhatsApp. Josué dice, esa fundación no da alguna ayuda en el cual, si es que a una persona se le expulsa sobre su orientación sexual, o sea, se está refiriendo a la Fundación de Igualdad. Bueno, sí, la verdad que Igualdad Igual presta su servicio legal, tenemos un abogado, el servicio legal es totalmente gratuito, y justamente han llegado casos similares a ese en el colegio, de que han sufrido bullying, o que se les burla, o que empiezan a agredirte verbalmente, a veces hasta llegan hasta lo físico, de algunos chicos del Colegio Nacional Florida, me acuerdo, que llegaron y hablaron con sus padres, y entonces se estaba haciendo un proceso, ¿no?, para ver que esto no siga sucediendo en el colegio. Bueno, tenemos la visita en cabina de una miembro de la red LB Ball de Santa Cruz. Ella es Tana, a quien le damos la bienvenida. Y también tenemos una pregunta para ella. La red de LB Ball de Santa Cruz ha registrado casos de hostilidad hacia la población lésbica o suicidios, y principalmente, ¿en qué rango de edad? Buenas tardes. Hola chicos. Hola chicas. Volví. Bueno, sí, muchos casos. Yo creo que mayormente de mujeres. Mujeres, lo que es lesbiana, bisexual, en el colegio, instituto, familia. Hay hartos casos, y todavía más los que no se han registrado, ¿no? Y sí, la red registra. Cuéntese, hartos visitar casos. Un poquito, ¿de qué manera es que se manifestó esta violencia, este bullying? ¿En colegio? ¿En colegio? En colegio, en instituto, en la misma universidad, en la familia, hay altos casos. ¿Es a través de golpes? ¿A través de psicológico, palabras? Más o menos, psicológico. ¿Cómo es? Palabras, lesbiana tanto, incluso por... Ni siquiera por una chica por no... Ni siquiera dijo que era lesbiana o bisexual, solo con su forma de vestir, dejarla a un lado. ¿A qué atribuyes que se dé este tipo de violencia? Bueno, la sociedad cerrada, todavía tantos casos que hay, todavía no abren su mente, ¿no? Son cerrados, son malos. Malos y agresivos. Ni siquiera dar un golpe, solamente con ignorar. Bien. La vida de una persona lesbiana está, digamos, de alguna manera marcada por la violencia, ¿podríamos afirmar así o no? De una persona LGBT. De una persona LGBT, sí. No solo lesbiana. Muy bien. ¿Candy? Wilmar tenía una entrevista para presentar. Sí, tenemos una entrevista para el director general de la fundación sobre este tema. Por favor, vamos a seguir con la entrevista. Estamos con Alex Bernabé, director de la Fundación Igualdad. ¿Sabe usted si en el transcurso del año, en el desarrollo de las actividades, se han podido detectar casos de violencia, casos de bullying entre personas de la población LGBT o desde otras hacia esta? Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En el transcurso de este año sí, tenemos una asesoría legal que ha empezado a funcionar aproximadamente en julio de este año, y hemos tenido un par de casos de parte de bullying, precisamente de algunos profesores hacia estudiantes, ¿no? Normalmente se dan cuando son adolescentes o están pasando la adolescencia, 14, 15, 16 años, 17 años. Y precisamente tiene que ver con fundamentos bastante, no son fundamentos, bueno, explicaciones bastante religiosas sobre el con comprender la diversa orientación sexual e identidad de género. Bueno, cosa que no comprenden muchos docentes o algunas personas dentro del sistema educativo. Entonces, sí se han dado esos casos, pero también la gente tiene mucho miedo, ¿no? Los jóvenes tienen mucho miedo de hacer eco sus denuncias porque, por un lado, aún estamos en un sistema educativo bastante vertical, donde el que sabe todo y tiene la razón es el profesor, y no se da una práctica constructivista de parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, los estudiantes sí, a veces callan precisamente porque temen de que luego tengan represalias con sus notas, con su entorno, porque están cotidianamente yendo al colegio y es un requisito para que los mismos docentes les tomen evaluaciones, ¿no? En otros ámbitos, más allá de las escuelas, más allá de los colegios, ¿existe bullying? Sí, por supuesto que sí, ¿no? En los barrios hay bullying en todo sentido, en otras asociaciones también, pero se caracteriza en nuestro departamento y en nuestro país. Uno de las formas de acoso precisamente se da en razón de la diversa orientación sexual, la expresión de género, vale decir, la que no corresponde con su sexo de nacimiento, ¿no? Y también, pero en el tema de interculturalidad, de clase, hay en nuestro departamento mucho la palabra kunumi, la palabra indio, que son apelativos que se utilizan precisamente para disminuir a una persona con algunas características socioeconómicas o de otras, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, se da a veces en los mismos centros, ¿no? Pero yo creo que esto se acentúa a veces en las instituciones educativas, porque en esos espacios no se habla abiertamente del tema, no se discute y no se habla sobre el tema. Esta violencia sistemática, en realidad estas violencias, diferentes formas de violencia que se dan en diferentes ambientes y espacios, ¿ha derivado en algún caso de suicidio concretamente? No tenemos exactamente ahora mismo un reporte, ¿no? Pero no hay una rigurosidad de parte de las instituciones educativas al momento de llevar adelante. Primero quiero partir de que la gente no hace las denuncias, le teme mucho hacer denuncias o llevar adelante o ser consciente de que lo que está viviendo es un acto de bullying, ¿no? De acoso. Y abuso de parte de otras personas, ¿no? En razón de estas diferencias. Entonces, no hay tanta evidencia y tampoco tiene mucho interés las instancias de educación, llámese desde el Ministerio de Educación hasta pasando por la gobernación y terminando en los municipios para atender el tema. Hubo bastantes reportes de parte de los medios de comunicación que hicieron eco de cómo el bullying va afectando a las personas y este es un mal que está muy penetrada en nuestras aulas bolivianas, en las aulas de los colegios, pero una atención que se diga programa, campaña contra el bullying o por un respeto a la diversidad sin importar nada, no hay desde los mismos colegios, ¿no? ¿Hay algún remedio, por así decirlo, para evitar el bullying, para combatirlo, para darle fin? Un remedio, hay diferentes caminos que se pueden tomar. Uno de ellos es precisamente que los docentes se informen más, que hayan campañas y programas alternativos que inyectados a la misma currícula de la educación formal. Quiere decir esto que no solamente al momento y en el aula, cuando están abordando un tema específico, por decir, química, algún tema de química orgánica o del lenguaje, la ortografía, cualquier cosa, no ahí, no solamente en esos espacios se puede aprovechar para poder hablar sobre el tema del bullying, sino también en otros espacios más alternativos, los recreos, las ferias que realizan. Seguimos todavía viendo en las ferias que podrían ser una oportunidad, las ferias de los aniversarios cívicos o las ferias para los colegios, una oportunidad para abordar el tema, ¿no? Y seguimos viendo los folclorismos demasiado trasnochados para al momento de o recitar una cosa muy muy muy muy muy muy muy antigua, ¿no? muy desfasada en términos de tiempo, y que se podría aprovechar los espacios donde concurren todos los estudiantes de un colegio para poder hablar sobre el tema, ¿no? Pero no parece que no hay interés o no hay visión de parte de los profesores o de las instituciones educativas, y tampoco programas serios de parte de los gobiernos, ¿no? Bueno, tenemos otras preguntas más que le mandan al Facebook, que nos envían al WhatsApp, ¿no? Carly, ¿cuáles son las preguntas que tenemos? Bueno, la primera pregunta es de Luciana, dice: yo quiero saber más información sobre igualdad. Yo no soy la agredida, es una amiga por la cual los profesores, el director la agreden. Ella no quiere decir nada, por miedo que no quiere que se enteren de sus padres. De ya los profesores le ponen calificaciones bajas, a veces no le revisan el cuaderno, todo, y quisiera saber más información sobre la red, porque me gustaría que hablen con ella y tomen una iniciativa de ya, porque no me gusta verla así, es mi mejor amiga. Ok, bueno, me sentí un poco identificado con esa pregunta yo. Sufrí bullying en esa parte en el colegio por parte de mis profesores. No sé si se habrían dado cuenta o se sintieron, pero igual mis mismos compañeros más o menos me molestaban, ¿no? Y sí, sufrí este bullying, el tema, incluso lo comprobé, me acuerdo, porque junto con la mejor alumna que era mi compañera, copié el deber así al pie de la letra como ella lo tenía. Y lo presenté, el deber, y me puso la nota mínima, siendo que eran la misma información que tenía mi compañera, la mejor alumna, que le puso 60 y a mí me puso 40, digamos, más o menos por ahí. Sufrí bullying en esa parte. Y yo pensé que era porque lo hacía mal, digamos, y en realidad era por ese tema, ¿no? Y en el tema de igualdad, igualdad queda en la zona de la madre india. Puedes ir a conocernos. Si no, puedes contactarte con Carly para que te dé más información acerca de la red LB, ¿no? Para que pueda brindarte más información. Y igualdad te puede apoyar en ese caso, animarle a que ella, porque como había una campaña que decía basta de bullying, no te quedes callado. También es bullying que nosotros nos mantengamos callados. Tenemos que hablar, tenemos que decir, tenemos que levantarnos, porque si no nos van a seguir haciendo bullying y esto nos puede llevar a deprimirnos, a hacer una serie de cosas que se van acumulando y no me gusta decirlo, no, pero nos puede llevar incluso hasta el suicidio, ¿no? Correcto, bueno, a mí me alegra y me sorprende con toda sinceridad que, bueno, esa es una excelente amiga para mí, porque se preocupa y ella es la que está dando el paso para que está adelante y no llega a eso, como decís, al suicidio, porque eso es bullying. Bueno, la siguiente pregunta es de Joselito. Dice, disculpen, ya perfecto todo, me encantó la charla y el tema, pero quisiera yo un psicólogo muy privado, con toda sinceridad, porque me siento acosado con mis papás, porque cada psicólogo que voy me mete... Como anteriormente dijo, no sé cómo se llama el chico que dijo, que un psicólogo lo confunden con un psiquiatra. No me llevan a un psiquiatra, no me llevan a un psicólogo, sino a puros psiquiatras que me tienen a punta de pastillas para supuestamente cambiar lo que soy. Y quisiera saber que igualdad o algo de como la red que ILB hay para los chicos. En igualdad, por eso. Igualdad está abierto para todos, para las chicas lesbianas, para los chicos gays, para las personas trans. Igualdad está abierto para todo público, incluso hasta para los heterosexuales está abierto igualdad. Y te aconsejo de que puedas pasar por igualdad, pedís una cita con la psicóloga y hablas con la psicóloga. Y si quieres llevarlos a tus padres para que entiendan, porque eso que te están haciendo un daño a ti mismo. Un daño no tan solo psicológico, sino te están dañando físicamente ahora. No quiero decir que con golpes, sino a través de medicarte. O sea, ahora estamos en el siglo XXI, ya sabemos que la homosexualidad no es una enfermedad. Y medicándote no van a poder cambiar nada. Así que sería que, bueno, te aconsejo, ¿no?, que pases por igualdad, que te ayude la psicóloga, que te aconseje, que te oriente a tus padres, sobre todo, que son los que necesitan psicólogo. El psicólogo no lo necesitas vos, lo necesitan tus padres o tus familiares. ¿Tenemos otra pregunta? La página. Sí. Bueno, reitero a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando, que están colocándose en sintonía, tenemos habilitado dos páginas, dos fanpage de Facebook, que es Rompiendo Silencio, y la página de Radio Bocina, que es radio.radiobocina.com. ¿Hay más preguntas, Carly? También me pidieron que por favor manden saludos y lean algunas preguntas que tienen ahí en la página de la radio. Bueno, vamos a seguir leyendo más adelante la... Así es, Wilmar. Bueno, vamos a una pausa y antes presentamos a Demi Lovato con el tema Really Don't Care. Y cuando retornemos estaremos presentando el tercer bloque del programa que titula Nacer y Crecer con una orientación diferente a la heterosexual en Bolivia. Ya saben, pueden comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus preguntas a través de la fanpage en Facebook, Rompiendo Silencio y radio.radiobocina.com. Saludos a todos los chicos y chicas que nos escuchan en la Fundación Igualdad LGBT, que antes de venirnos acá para la radio nos dijeron que éramos unos ingratos, ¿no? Que no le mandábamos saludos. Bueno, aquí están los saludos y esta cancioncita, espero que les guste. www.radiobocina.com. Estás en línea. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha. A contratiempo, música del mundo. solo por radiobocina.com. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a permitir mentira aquí. No puedo darle ninguna información si usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogante. ¿En la universidad a pasar clases? Si usted no me deja hablar, me extraño en su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. ¿Alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! Rompiendo silencios. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina. Ay, qué pena, hija. Mamá. Pero tengo que internarte en esta clínica. ¿Vas a curarte, sí o sí? Yo no estoy enferma, mamá. Ay, no, peor que eso. Eres una pecadora. ¿Qué dices, mamá? Y no quiero verte nunca más con la loca esa. Así que tu noviecita, ¿no? ¡Qué vergüenza! Mamá, pero ¿por qué? Ser homosexual no es una enfermedad ni un pecado. Es una forma diferente y muy normal de expresar el amor. Una producción de Radialistas.net con el apoyo de IVOS. Amigos, amigas, transcurre la tarde y acá estamos rompiendo silencios. Rompiendo silencios para vivir en dignidad, para escucharte, para que me escuches, para dialogar y construir juntos un futuro, ojalá, mejor. En esta ocasión, en este bloque ya, vamos a compartir algunas otras inquietudes que hacen a la población LGBT en nuestra ciudad. Vamos a considerar que estamos acabando el año 2014 y nos vamos a poner en ese estado fin de año, Wilmar. Sí, exactamente, Fernando. Bueno, vamos a seguir hablando, ¿no?, del tema y esperemos que aprovechemos, ¿no?, todos y todas este último programa para que vayamos despejando dudas, para que vayamos conociendo a la población, para que nos demos cuenta de que la diversidad es amplia también, ¿no? Y vamos a empezar hablando sobre otro tema ya. Vamos a hablar sobre precisamente esto que decíamos, ¿no? El fin de gestión, qué es lo que se ha realizado, se ha logrado en términos de reivindicación de derechos humanos, en términos de trabajo, de educación, etc. Y luego también vamos a ver qué es lo que está en carpeta, qué es lo que se prevé hacer durante la gestión 2015. Para ello tenemos tres entrevistas, una a Vanina Lobo, que es lideresa de la red de travestis de Santa Cruz. También tenemos otra relacionada con el grupo Juplas. Y por último, una de Alex Bernabé, que es el director de la Fundación LGBT. Vamos a continuar entonces en esta línea, Wilmar, mientras en controles se ubican estas entrevistas. Vamos quisiéramos a ver si saber tu opinión al respecto. ¿Cómo es que has desarrollado tu año 2014? ¿Cómo es que lo has vivido concretamente? La verdad, ya finalizando el año, me ha gustado trabajar con el tema de este proyecto justamente, el que se realizó este programa de radio. donde hablamos sobre, con los chicos, ¿no?, de la parte de la ciudad de Montero, de Camiri. Quisimos conformar un grupo o una asociación en Guarayos, pero no se logró. Ojalá que para el año se pueda realizar. Y eso fue lo interesante de esta última parte del año, ya viniendo desde septiembre en adelante, donde se empezaron a conformar grupos de teatro, grupos de danza, y este programa que ahora del que ustedes están siendo parte, con sus preguntas, con sus inquietudes que tienen, ¿no? En Montero se ha creado Igualdad del Eje Montero, una sucursal, pongámosle así, y donde se han conformado un grupo de chicos y chicas en el Centro de Salud de ITS, que se reúnen cada jueves para las personas que nos estén oyendo. Saludo allá a Clever, a Gabriela y a Ronnie, que son los que gestionan estos grupos. Y bueno, ¿no?, que al año continuemos trabajando con estos grupos, porque hace falta trabajar. Estuvimos en una reunión esta última semana con las personas que trabajan en el área de salud. Tuvimos un pequeño debate impregnándolos de este tema, porque muchos no sabían la realidad de las chicas trans. Incluso les mostramos algunos documentales, algunas vivencias que ellas tenían, y hemos debatido, hemos compartido estos temas. Igual en la ciudad de Camiri se han realizado muestras de cine, y hemos estado trabajando con Luis Carlos y con Hop, que son los responsables de Igualdad Camiri, igual otra sucursal, podremos decirlo así. Y en el grupo Juplas, ¿no?, con Roberto Guzmán, con quien estábamos haciendo la entrevista anteriormente, igual estuvimos trabajando con ellos. Hemos conformado el grupo de danza y el grupo de teatro, ¿no? Y estos chicos, que me encanta su trabajo, porque son una asociación, una familia en realidad, que no necesita, no ellos se sustentan automáticamente desde su bolsillo. Ellos sacan dinero para pagar el alquiler de su oficina, se juntan para hacer sus actividades, para hacer sus ferias, para hacer su paseo. Ellos mismos se reúnen y juntan su dinero a través de rifas, a través de kermeses, y eso es lo interesante, ¿no?, de conocer. Eso es lo que me encantó de esta última parte del año. Muy bien, entonces vamos a continuar en esta línea. Ahora escucharemos a Vanina Lobo, responsable de la red de Travesti Santa Cruz, quien nos cuenta cómo es que les fue en este 2014. Quiero ser feliz con lo que soy. Estamos con Vanina Lobo. Seguir con su formación académica. ¿Habrá otros espacios donde sí el bullying es una realidad? Por ejemplo, hay compañeras que han tenido que estudiar de noche por su identidad de género, uno. Y mayormente donde hay es en algunas compañeras que sí están en una formación ya académica, no de colegio, ya académica, donde sí hay bullying por parte. Entonces, que no tenemos datos de compañeras que hayan estado en un hogar y que hayan salido ya con alguna, o de colegio, o por lo menos con una formación académica o con una formación técnica en alguna rama, ¿no? Muy bien, pasemos al asunto del suicidio. ¿Qué nos puedes decir al respecto en relación a la población trans? Justamente ha habido reporte de compañeras que hemos tenido que colaborarles, en asesorarlas con psicólogas y todo eso. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que a estas nuevas compañeras, porque estamos hablando de adolescentes, compañeras trans adolescentes, que están en colegio y que aparte son expulsadas de sus hogares, de sus escuelas. Entonces, y al ver ese rechazo, al sentir ese rechazo de la familia, de los familiares más cercanos, de los amigos, de la sociedad en sí, y aparte que te expulsen de un colegio, es bastante, yo pienso que es bastante emocionalmente fuerte para estas compañeras, y una que otra sí ha llegado al intento de quitarse la vida, ¿no? ¿Intento o suicidio propiamente? No, hasta ahorita no hemos conocido caso de una compañera que se haya suicidado, uh-huh. Pero ha intentado suicidarse, ¿no? Entonces, qué sé yo, ha habido compañeras que se han cortado las venas, que siempre la otra compañera ha visto o se las ha llevado de emergencia, entonces se le ha logrado lograr dar la asistencia médica a tiempo. Entonces, pero ha habido y se le ha preguntado por qué, y es justamente por el rechazo que hay, por eso lo he hecho de tener una identidad de género diferente al sexo biológico asignado. Gracias. Pasemos a otro punto. Este es el último programa de Rompiendo Silencios correspondiente a esta gestión. Tú, como responsable de la producción radiofónica de esta serie, ¿qué es lo que podrías decir a nuestra audiencia? Agarrar y invitarles a que sigan sintonizándonos y escuchando este programa, que no es exclusivamente para nuestra población. Nosotros, dentro de nuestras organizaciones e instituciones, estamos sensibilizando a nuestra población. Esto va para la población en general, para esa madre, para ese padre de familia que está en los diferentes barrios de Santa Cruz. Va dirigido a ellos, a sensibilizar a esos padres, a esas madres que de pronto tienen o ven en su familia un hijo o un sobrino que tiene una orientación sexual o una identidad de género diferente, que no se los rechace, que más bien se les brinde el apoyo emocional, psicológico, más que todo el apoyo familiar, que es lo que más nosotras como población trans y también los compañeros gay, las compañeras lesbianas, cuando tenemos ese apoyo familiar, entonces podemos salir adelante. Pero si se nos quita desde ya y se nos expulsa desde el seno familiar, eso es grave para un ser humano. Y peor, en este caso, nosotras que tenemos una identidad de género diferente a nuestro sexo biológico, los compañeros gay que tienen una orientación sexual que es homosexual. Entonces, a eso nosotras y nosotros apuntamos con este programa, a sensibilizar a los y las ciudadanas de Santa Cruz de la Sierra en el tema de aceptación de las identidades de género y también de las orientaciones sexuales. Y Dios mediante, estaremos el próximo año, ya yo también mucho más comprometida en realizar y ponerle todo el empeño para que estos programas puedan ser mucho más didácticos y mucho más compartir el tema de nosotros con el público oyente. Más interactivos, dices. Sí, eso es lo que pretendemos para el año, que sea más interactivo, que hayan preguntas, que haya participación de la sociedad en general y también nosotros como personas LGBT, del movimiento departamental LGBT, que incluye lesbianas, gays, bisexuales, y nosotros como población trans estamos dispuestas a seguir sensibilizando y dar y responder todas esas preguntas que tienen o esas dudas que tienen también la población en general. La Fundación Igualdad y el Centro Cultural San Isidro han sido quienes han auspiciado, apoyado, respaldado esta programación. ¿Tienes algo que decir a estas entidades? Justamente, ¿no? Es eso, agradecer y seguir, y que ojalá sigan apoyando este tipo de actividades para la población LGBT y que sigamos adelante, no, tratando de sensibilizar y más que todo educar e informar a la población en general, porque en sí nosotros estamos haciéndolo hacia nuestras compañeras. Gracias. Para mí no hay más. era Vanira Lobo contándonos sus experiencias en el año que se va y también las perspectivas que como productora de este programa tiene para el siguiente año. Acabamos de recibir otra visita acá en los estudios del Centro Cultural San Isidro, concretamente de Radio Bocina. Estamos con Sara Sanginés, lideresa de la red LB Santa Cruz. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá llegando a saludarlos. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros, con nosotras. ¿Qué nos puedes decir respecto del balance que estamos empezando a hacer acerca de la gestión 2014? ¿Cómo les fue a ustedes en tanto red de lesbianas y bisexuales en el 2014? Fernando, bueno, este año ha sido un año interesante, importante, con muchas actividades para las chicas dentro de la red, no solamente de Santa Cruz, sino a nivel Bolivia, porque uno de los logros más grandes que se han concretado este año ha sido el lanzamiento del libro de diarios de discriminación laboral, familiar, personal de las mujeres lesbianas y bisexuales, en las cuales nosotros recopilamos historias de la vida de las chicas acá en Bolivia. Y lo fuerte de este libro es que son historias reales y tienen fotos reales, ¿no? Y son historias escritas por ellas mismas, ¿no? Entonces sí, creo que se aporta un valor extra al libro. Y además, bueno, continuar, ¿no?, con la formación de mayores y mejor preparación para las lideresas ya que ya están dentro de la red. Y bueno, seguir informando, ¿no?, a la mayor cantidad de población que podamos llegar sobre el tema de la lesbofobia, los crímenes de odio, las formas en las que se pueden cuidar las chicas, no solamente con el manejo de jurisprudencia, sino también con el tema de salud, por el tema del SIDA y todo eso. Y además que, bueno, la presencia de las chicas siempre en la marcha por la igualdad, que se realiza todos los años, ha sido bastante importante porque el número siempre se aumenta. Uh-huh. Y la participación activa de las chicas en hacer los afiches, la participación también en la marcha organizada en Sucre ha sido también fuerte. Entonces yo creo que cada año el bloque de chicas se vuelve más fuerte y cada vez las chicas son más preparadas. Eso es lo que importa. Qué bueno, felicidades a la red LB. Y tengo entendido de que en Estados Unidos en este momento nos está siguiendo, como lo hace cada semana, una de las lideresas también y fundadoras de esta red. Exacto, Silene siempre nos escucha, nos apoya y bueno, realmente es una persona que ha puesto el hombro a la red, lo sigue haciendo desde allá y valoramos mucho el apoyo. Y hola Sile. Sile, te queremos, de verdad, y agradecemos que seas una fiel radioescucha de esto que intentamos hacer, comunicarnos precisamente con ustedes que están más allá de la distancia. Vamos a seguir con la ronda de entrevistas, vamos a acelerar un poquito el ritmo porque se nos va el tiempo, y si tenemos listo en controles, vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Roberto Guzmán Pelusa, que también se va a referir acerca de lo hecho en el 2014 y lo que viene en el 2015. Vamos a conversar con Roberto Guzmán, líder del colectivo Juplas, y le vamos a pedir que por favor nos haga un balance de las actividades que han realizado como organización LGBT en el transcurso de este 2014. Bueno, Juplas ha tenido un gran avance porque ahora ya somos una asociación y ahora estamos como hemos tenido el apoyo de la institución Igualdad, donde hemos podido hacer talleres de sensibilidad, talleres sobre ITS, VIH, el uso correcto y consistente del condón, y también hablamos sobre derechos humanos, talleres de diversidad, Hemos hecho cine, estamos haciendo teatro y radio. Y bueno, también hacemos paseos, kermeses y eventos de belleza, que tal vez es un poco de lo que más nos gusta hacer. ¿Cómo calificas el nivel de participación de las personas LGBT en el conjunto de estas actividades? Sí han habido mucha aceptación, porque justamente hay esa necesidad de que la gente de la población no piensa que hay estas cosas que podemos hacer al acercarnos, al saber sobre lo que es un derechos humanos, lo que es la diversidad, orientación, rol. Ha habido una gran aceptación sobre todo esto. ¿Cuesta organizar a esta población? ¿Cuánto de esfuerzo supone, en este caso de tu parte como líder, el lograr alcanzar esa participación, lograr cubrir esas temáticas que has mencionado y, en definitiva, responder a las expectativas de lesbianas, gays, transexuales? Cuesta, al principio cuesta, porque a veces somos un poco complicados, pero al llegar el momento de ver la necesidad de que somos tan diversos, tan creativos, nos ponemos al punto, digamos, de que tenemos esa gran capacidad de aprender y sobrellevarnos entre nosotros. Y bueno, sí, hay esa predisposición, el esfuerzo, y hay continuidad con todo esto. Bien, estamos cerrando la gestión 2014, se viene un nuevo año. ¿Cuáles las expectativas, las esperanzas, las ilusiones, los planes concretamente que tienen previstos como JUPLAS, como Asociación JUPLAS? Una de las grandes, lo que más estamos pidiendo es simplemente a la población de que sepa que no está solo, y bueno, como uno de nuestros objetivos es cumplir las tareas que quedan pendientes, ¿no? Como es el ABF, Acuerdo de Vida en Familia, apoyamos siempre las actividades que hacemos en conjunto con todas las otras poblaciones, la identidad de género, que también es un gran avance, pero que falta todavía por hacer. Y bueno, personalidad jurídica, que es lo principal para nuestra asociación. Uh-huh. Y luego hacer unos proyectos para sostenernos como lo estamos haciendo ahora. Bien, ¿algún mensaje de despedida para la audiencia que en este momento nos escucha? Simplemente felicidades, que los sueños no se rompan, la pasen en un 2014 con éxitos, con la ilusión de que todo se va a cumplir. Y bueno, felicidades y hasta pronto. Buenos días, señor. Sí, dígame. Quiero cambiar mis datos en mi documento de identidad, por favor. A ver, usted se llama Luis Bauman. ¿Sí? Y quiere llamarse Luisa Bauman. Sí, eso quiero. Pues se equivocó de ventanilla, señor, señorita. ¿Cómo? Tengo derecho por ley a cambiar mi identidad de género, señor. Enfermo, le digo que se equivocó. ¿Cómo? Y no vuelva nunca más por acá, ¿me oye? Varios países reconocen legalmente el cambio de identidad de género, un derecho humano que no puede ser postergado. Una producción de radialistas.net con el apoyo de IVOS. Estamos con Alex Bernabé, director de la Fundación Igualdad. ¿Cuál es el balance que puede hacerse a esta altura del mes acerca de lo hecho en el 2014? El 2014 ha sido un año muy muy importante. Hemos incorporado personas que han demostrado nos han acompañado bastante en términos de profesionalismo en igualdad LGBT. Prueba de ello es el alcance que tenemos con algunas agrupaciones y con algunos colectivos, como el caso de Camiri, que ya anteriormente iban trabajando, pero ahora ellos hacían una necesidad y una demanda de hablar sobre otros temas y precisamente construir un horizonte político, al igual que Montero o al igual como otras agrupaciones como JUPLAS y como la Unión de Travestis. Entonces ha sido eso muy importante, porque también es una responsabilidad de parte de nosotros compartir información, compartir experiencias, generar espacios de debate, hablar sobre temas que en los colegios, en las casas, en los barrios, no se están hablando sobre el género, hablando sobre la orientación sexual y también pasando a otros a otros debates necesarios, como cómo pensarnos en la ciudad, cómo exigir la parte, las competencias que se deben cumplir de parte de nuestros gobiernos más cercanos, como el municipio o la gobernación, o otras instancias en nuestros distritos. Entonces se va creando de alguna manera, no sé si decir conciencia, no me atrevo a decir conciencia, pero por lo menos se va dando algunas líneas de que sí se debe trabajar con ellos. Luego vamos cada año llevando adelante nuestro festival de cine y otros eventos culturales más grandes que cada vez están, lo llevamos, ¿no? Y eso es digno de aplaudir, porque desde que hemos empezado nuestro festival de cine de la diversidad no nos hemos detenido ni un solo momento, y traemos buena cartelera, buenas películas sobre la diversidad afectivo-sexual, igual que el Transfest, que es una oportunidad para hablar sobre la expresión de género, sobre la identidad de género, en un espacio abierto, con público, donde la gente participe, ¿no? Y también ahora, también hace una oportunidad del trabajo con los medios de comunicación, al momento de entregarles uno a uno un manual de comunicación que hemos editado, en realidad reeditado, porque anteriormente habíamos sacado un manual de comunicador para comunicadores, lo volvimos a sacar, pero ya mejorado, con mayores imágenes y con una información más práctica al momento de abordar sobre la diversidad afectivo sexual los y las periodistas. Entonces esa herramienta también para nosotros es útil, la valoramos como útil, y varios medios de comunicación nos han expresado lo mismo. Pero también corresponde ahora seguir entregando estos materiales y generar, ¿no? Generar. Era muy importante en una actividad que organizamos al momento de presentar este material, que la directora de Séptimo Día decía: yo celebro la libertad no solamente que en ese espacio se pueda criticar, se pueda observar los errores que estamos cometiendo los periodistas. Eso me pareció muy, muy consciente de su parte, me pareció muy atinado decir que existen errores, aceptar. Me pareció una valentía aceptar de que existen errores que los medios de comunicación aún siguen reproduciendo, y que, pero, que se está dispuesto a cambiar, porque el lenguaje va creando realidades, el lenguaje va evolucionando. Entonces, pero por otra parte también, en el área de salud, han sido una oportunidad para poder crear estrategias más contextualizadas, estrategias donde, si son estrategias dirigidas a la población gay, bisexual, y hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres, donde se habla en un lenguaje más cotidiano, que le llegue, que pueda asumir una conducta más en términos de prevención, ¿no? Y distribución de herramientas como condones, en algunos casos lubricantes, y una oportunidad también para hablar sobre las relaciones de pareja, el sexo seguro, etcétera, y eso es lo que va haciendo Igualdad, ¿no? Bien, me imagino que hay una serie de instituciones que respaldan este trabajo, al menos desde un punto de vista económico, financiero, que en definitiva es el que puede darles cauce. ¿Puedes mencionarnos algo al respecto? Sí, puedo mencionar que cada vez la cooperación internacional disminuye. Nosotros somos una organización, nosotros trabajamos en base a proyectos de cooperación internacional. Si es que la gente no lo sabe, como cualquier un país extranjero o una instancia privada tiene fondos y dice: nosotros queremos apoyar a la causa de los derechos humanos, y en esas líneas están trabajar con las mujeres, con los pueblos indígenas, con la población lesbiana, gay, bisexual, travesti, está con los niños o jóvenes. Entonces uno postula, concursa, y si es que la propuesta es coherente, visionaria, y puede acceder a esos recursos para poder plantearse, para poder implementar las actividades. Entonces es así que nosotros tenemos algunos recursos para poder realizar estos proyectos, pero cada vez, hay que decirlo, la cooperación internacional disminuye, y eso significa ser creativos al momento de pensarnos, y pensarnos que también No solamente el, si quieres, entre comillas, estirar la mano a la cooperación, sino también tocar la puerta y si no te la escuchan, volver a tocar con nuestros gobiernos departamentales, porque es una responsabilidad departamental, municipales, porque es una responsabilidad de parte de ellos profundizar los derechos, profundizar el respeto a todo y evitar cualquier forma de discriminación, atender a las poblaciones tradicionalmente rezagadas en sus derechos, tradicionalmente segregadas, como es la población LGBT, en varios sentidos, en aspectos económicos, en aspectos de educación y salud. Entonces ahora nos toca eso, nos toca trabajar con los gobiernos departamentales, ¿no? Bien, estamos a punto de concluir la gestión 2014, empieza una nueva. ¿Cuáles son las proyecciones, las expectativas, quizá alguna ilusión por ahí escondida que debiera plasmarse en hechos en la siguiente gestión? Primero hay dos temas, volviendo un poco en relación al anterior de trabajar cómo generar nuestros propios recursos. Por un lado, canalizar nuestras energías y nuestras atenciones a los gobiernos departamentales, pero también generar nosotros nuestros propios recursos. Es así que nosotros hemos ya ahora estamos empezando de momento a funcionar mediante un servicio de catering desde la Fundación Igualdad LGBT, donde prestamos servicios de alimentación, refrigerios, diferentes comidas, y lo está liderando una compañera travesti. Eso para nosotros es importante mencionarlo porque también nos permite ser coherentes en nuestra visión de generar oportunidades a personas que sí tienen las cualidades por un lado, pero también por otra parte tienen todas las ganas, ¿no?, para poder seguir adelante. Entonces esos recursos nos van a permitir a nosotros seguir de alguna manera trabajando, tal vez algún momento participar en algunos proyectos ya más internos que no son apoyados ni siquiera por la gobernación o los gobiernos o ni siquiera por la cooperación internacional. Eso por un lado. Pero por otra parte también para nosotros es muy importante el tema de las elecciones municipales que son del 2000, las elecciones subnacionales, son, se denominan para elegir o renovar o reelegir a nuestros gobiernos municipales o departamentales. Es una oportunidad precisamente porque la clase política de nuestro país empieza a atender o empieza a abrir los oídos cuando están en campaña, cuando quieren votos, cuando nos ven a la población o a la gente, nos ven como números que pueden ser ponerle en el caso en el poder o en un cargo político o en un cargo público, como son los alcaldes, los concejales, los gobernadores y los asambleístas departamentales. Entonces será una oportunidad para presentar nosotras las demandas que tiene la población LGBT. Ya hay un borrador así que fuimos trabajando desde las elecciones nacionales, pero para el año tenemos mucho interés en construir algo colectivamente con otras agrupaciones y en algunos casos con algunas personas de provincias o de otros municipios que nos podamos reunir y construir un documento sólido, debatir, refrescarnos en términos de argumentos para presentarlo los y las candidatas a estas elecciones subnacionales. Eso por un lado, y luego, como muchos saben, se viene la marcha nacional de los derechos humanos de la población LGBT acá en Santa Cruz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que va a llegar gente de diferentes ciudades, y esto Igualdad participa en la organización junto con otras agrupaciones, que hay muchas agrupaciones acá en Santa Cruz, y es una labor de parte de todos y de todas que sea un espacio para poder exigir, para poder movilizarnos, para decir aquí estamos, tenemos estas demandas, son claras y hay atención. Por tanto, van a llegar gentes o activistas, líderes de diferentes ciudades de Bolivia y de otros departamentos, que esperemos que sea alrededor de entre junio o agosto. Ya veremos, ya estamos empezando a organizarlo mejor para que tengamos esta actividad y sea algo histórico, deje un precedente a nivel nacional de que las poblaciones LGBT tienen que ser escuchadas, tienen que ser atendidas y se tiene que dar un alto a la impunidad en razón de los crímenes de odio y todo lo anterior también conversado sobre el tema de salud, de educación para las poblaciones, ¿no? Y para construir una sociedad más respetuosa y que en realidad sea Santa Cruz de todos y Bolivia de todas y las bolivianas. Bien, ¿algo más que desees añadir? No, nada, ¿no? Que todos los espacios son necesarios para poder difundir información. Nosotros estamos en la Avenida Argentina, número 272. Hacemos en la mañana, tenemos una atención donde puede encontrar información básica y en la noche ya la gente puede encontrar información especializada sobre salud, que si quiere puede, hay una psicóloga atendiendo. Hay tal vez conflictos internos, conflictos con parejas, etcétera, o algún familiar que no comprende y nos puede visitar en la fundación y hacerse la prueba del VIH de forma confidencial, de manera gratuita, anónima, y la prueba de sífilis también. Entonces, todas las personas que están escuchando están cordialmente invitados e invitadas. Gracias. Bueno, amigas y amigos, ya estábamos con el director general de la Fundación Igualdad LGBT, Alex Bernabé. Y bueno, vamos a continuar con este penúltimo programa. Los esperamos este viernes con el último programa para que podamos despedirnos. ¿Penúltimo? ¿Has dicho? Penúltimo programa. Vamos a hacer un último programa para que podamos seguir debatiendo y hablando. Junto aquí con mi amiga Sarita San Ginés. No queremos irnos. ¿Tú crees? ¿En serio? ¿Es el último programa o no? No, creíamos que este iba a ser el último programa, ¿no? Pero el viernes vamos a continuar haciendo el último programa para que ya podamos despedirnos del año. Además, viernes de solteros, ya saben, ¿no? Solteras y solteros. Bueno, ya. Recuerden que el tema del penúltimo programa para el día viernes a la misma hora por radio.radiobocina.com es nacer y crecer con una orientación diferente a la heterosexual en Bolivia. En este programa vamos a estar ampliando también un poco más sobre los temas de diversidad sexual, identidad de género. Esperemos, ¿no?, que ustedes viertan sus preguntas para que podamos debatir, podamos irnos también bien informados, bien con todas las pilas para que el año empecemos bien informados sobre nuestro tema, sobre nuestra identidad y para que continuemos luchando, ¿no? Es bueno saber entonces de que hay predisposición de la Fundación Igualdad LGBT y fundamentalmente del Centro Cultural San Isidro para hacer un nuevo programa, un último programa este próximo martes. Bueno, iniciamos despidiéndonos con Carly. Carly, iniciamos despidiéndonos, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos oyentes, y gracias por escucharnos. Este es nuestro quinto programa y penúltimo, como me están comentando aquí, pero ¿por qué? No entiendo. Ella no quiere venir. No, yo quería aún más programas. Bueno, me despido. Esta fue su locutora Carly. Y les mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando. Y un gran beso. Tana. Chao. Bueno, también me despido. Esperamos que todas y todos alisten sus preguntitas para el viernes, para que nos bombardeen, salgan de esas dudas, salgan con todas sus cositas que tienen dentro del armario. Y un saludo para Silene, te queremos. Y a todas las personas que nos escuchan, buenas tardes. Fernando. Amigos, amigas, ha sido un gusto estar con ustedes estas semanas en que empezamos a romper silencios, rompiendo silencios para vivir en dignidad, un programa coproducido por el Centro Cultural San Isidro y la Fundación Igualdad LGBT Santa Cruz en el marco del proyecto financiado por Conexión Fondo de Emancipación, a quien hacemos llegar nuestro reconocimiento por tan soberano y reverendo apoyo. Sarita. Bueno, despedirme, gracias por la invitación de nuevo, chicos. Y bueno, recordarles a las chicas que mañana, como siempre, tenemos reunión de mujeres en igualdad a las 7. Y bueno, vamos a tener igual un pequeño receso, pero nos pueden escribir por el Facebook, Red LB Santa Cruz o Red LB Vol, para cualquier duda y para lo que necesiten. Gracias. Bueno, que estos tiempos que se aproximan sirvan para la, para que avancemos con la constante lucha y que aprendamos, ¿no?, a vivir o que seamos libres en, sin distinción de raza, sexo, color, orientación sexual, identidad de género. Bueno, me despido igual atentamente. Nos vemos en este viernes con el último programa. Wilmar, me despido, ¿no? A todos y a todas por habernos escuchado, por estar en sintonía cada martes a las 5 de la tarde. Agradecemos a los auspiciadores del proyecto y a quienes hacen posible que el programa salga al aire, al Centro Cultural San Isidro, por el préstamo del espacio en Radio Bocina, al organizador Fundación Igualdad LGBT Santa Cruz, al auspiciador Conexión Fondo de Emancipación, a Milka Sánchez por su colaboración en controles. Y bueno, a todos y todas mis compañeros y compañeras que han estado presentes para hacer posible este programa, romper silencio, rompiendo el silencio, este es nuestro quinto programa y penúltimo programa del primer ciclo. Así que recuerden que amarse entre iguales no es nada diferente. Gracias a todos y todas y los esperamos para una nueva emisión. www.radiobocina.com. Estás en línea. Tiempos, andamios, eterno efímero. Es el momento de empezar a caminar sin la necesidad de llegar. En el naufragio de los sentidos, en el mar de los abismos, nos encuentras a contratiempo. Muy pronto. Para mantener tus sentidos abiertos, escucha A Contratiempo, música del mundo. Solo por radiobocina.com. Entrevistas, debates, análisis, disputas, discusiones, críticas y hasta gritos. Hay ahí una mentira, no, yo no voy a... No, hay no venga una mentira aquí. No puedo darle ninguna información. Usted me va a grabar. Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30. Arrogancia, pasar clases. Si usted no me deja hablar, me extraño su falta de respeto siendo periodista, ¿no? Por www.radiobocina.com. Silencio. Una revista para todas y todos. Somos lesbianas, gays, bisexuales, trans y heterosexuales. Y todo lo que te puedas imaginar, juntos y juntas en un solo programa. Rompiendo silencios para vivir en dignidad. Todos los martes a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina.